Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un nuevo programa de Website Stories. Arrancamos con el primero de los dos programas que vamos a dedicar a las series de animación que más nos gustan, especialmente las que más les gustan a nuestros invitados de lujo, que son Miguel Serrano. Un saludo. Y Luis Alonso. Hola, hola, ¿cómo estáis? Nuestros expertos en series. Aquí estamos Fernández y Alday, como siempre, llevando la batuta, pero en este caso tenemos un poquito menos que vosotros que decir. Yo tengo que reconocer que no soy tan entendido en series de animación. Me he visto unas cuantas, especialmente de Marvel, para que os voy a engañar. Fernández creo que ha visto un poquito más que yo, ahora nos contará sus recomendaciones, pero espero que vosotros nos ilustréis con vuestro conocimiento. Así ahí que... me pillas en las de Marvel, David, ahí me pillas. No te creas que yo he visto tantas. Y hay muchísimas. Y ahora, además, con el catálogo de Disney Plus o Disney Plus, tengo ahí unas cuantas marcadas en la recámara para sacar tiempo ahí con mis niños para irlas viendo. Hay muchas y muy buenas. Si queréis, luego hablamos un poquito de ellas. Pero perfecto. Vamos a arrancar con vuestras recomendaciones. ¿Os parece que empiece Miguel? Miguel. Bueno, yo voy a recomendar de las últimas que he visto, que a ti no sé si te van a gustar mucho, porque la mayoría están en Netflix. Bueno, pero a ver, Netflix, hay que distinguir entre Netflix que acoge cosas, ¿no? De otras plataformas y otros tal, y Netflix produce. Netflix produce caca y Netflix acoge cosas buenas. Buenas, claro, como todos. Bueno, hay un poquito de todo, depende de gustos, ¿no? Y bueno, las mías tiran un poquito más por el anime, aunque es anime americano, pero bueno, empiezo por la primera recomendación, la más larga hasta el momento, que es Castlevania, que está basada en el juego, en un videojuego, y de momento tiene 3 temporadas. La primera fue cortita, 4 capítulos, me parece que fueron, luego se ha ido alargando, no sé si es 6 y la tercera 8 o algo así. ¿Y ha terminado ya, Miguel? ¿Perdona? ¿Ha terminado ya la serie? No, creo que tiene confirmada 4ª temporada. Vale. Y pues eso, es de Drácula, tiene un castillo flotante. Madre mía. Matan a la mujer y Drácula va a conquistar el mundo. Y pues ahí el último cazavampiro sería de la familia Belmont, que se dedica a cazarlo. Y es la guerra entre el Belmont y Drácula, y luego, pues, no voy a hacer spoilers, pero bueno, luego pues, continúa. Me has vendido la serie, porque, bueno, yo había leído sobre ella, pero, bueno, no había encontrado el momento, porque no es fácil encontrar un momento para ver todas las series que quiere uno ver. Y sí que es cierto que había leído críticas buenas, algunas un poco también reguleras, creo que había mejorado a partir de la segunda temporada también un poquito, ¿no? Sí. Pero no sabía muy bien de qué iba, o si iba a ser un poco de mi interés. Sé que está Warren Ellis metido, ¿no? O por lo menos en la primera Warren temporada. Warren Ellis produce, creo que produce. Es uno de los productores. Y sí, la primera se queda como muy corta, no desarrolla mucho y se queda ahí como un poco... Entonces con la segunda ya fueron más ampliando, estuvo mejor. Aparece también el hijo de Drácula, unos nómadas que se unen, una maga que se une al cazador. Y bien, se puede ver en un día prácticamente, la ves. ¿Cuántos? Son capítulos cortos de 25-30 minutos. 25 minutos, vale, genial. Oye, ¿es violenta? ¿Es para adultos o es para todos los públicos? A ver, tiene un poco de violencia, pero bueno, no sé. Hombre, un niño de 5 o 6 años no, pero uno de 13-14 lo puede ver perfectamente, vamos. Bueno, con 13-14 menos yo creo que también, pero depende de ya vende todo. Snuff movies, o sea, bueno. Sí. Bueno, yo te digo que los padres sí. También. Por eso, que los míos, que ya lo hemos comentado aquí en estos podcasts, por suerte o por desgracia, con el padre que tienen, pues con 4 y 8 años están acostumbrados a ver cosas de estas y no claro. Les impactan, pero bueno. Todo, a ver, se ve sangre, pero no acabe, se ve... Acabe perdiendo la custodia por contar estas cosas en el podcast. Oye, ¿lo has visto tú Castlevania, Luis? No, ahí me pillas. Conozco el videojuego y tengo referencias... Pero lo que me viene pasando en estos últimos años, que es que hay tantísimos productos, tantas series, tanto que uno no llega. La vida. Uno no llega. Ya cuando yo recomiende, también he tirado en algunas que tengo ahí de anime, os diré. Y es que hay un montón de algunas de las que me han llegado a gustar, que es que no las he terminado. Que en su momento las empecé y aún gustándome, no las he podido continuar porque no me da. Entonces, bueno. Bueno, Castlevania, yo le voy a dar una oportunidad. Es que el tema Drácula me interesa mucho. A ver cómo lo desarrollan, perdón, pero voy a verla. Hombre, tiene, aparte de la referencia de Miguel, por supuesto, es de las que yo creo que tiene cierto renombre como producto de animación de calidad. Vale. Bueno, Luis. Voy. A ver, yo cuando me planteasteis que hiciera estas recomendaciones, pues bueno, al principio yo encantado siempre de estar aquí con vosotros, pero me pusisteis un poco en un compromiso, digo, a ver qué meto aquí, porque claro, son muchos años viendo dibujos animados. Voy a intentar plantearlas un poco en bloques cronológicos, ¿vale? Desde mi infancia hasta lo que estoy viendo hoy en día, teniendo en cuenta, vais a ver la evolución, los distintos tipos de series que hay. ¿Pero vas a hablarnos de David el Gnomo? No. Por eso, vas a ver las que favorita, me gustan. Pues vas a ver las que me gustaban a mí de pequeño, que vas a decir, jo, este ya de pequeño ya... Puntaba maneras. Sí, la cabra tira al monte. Entonces, bueno, empiezo por... De todas las series que veíamos en esa época, con las tres que me quedo, que más me marcaron. Y curiosamente, son tres animes. Y luego yo no he sido ni para nada otaku, apenas he leído manga, pero es verdad que haciendo este ejercicio que me habéis pedido, quizá el mayor número de series que me han gustado y que he visto en mi infancia, juventud, hayan sido japonesas, ¿no? También a lo mejor porque es lo que más ha llegado a la televisión y bueno, pues podría tener una calidad mejor o peor, pero bueno. A ver, ahí os dejo mis tres recomendaciones, ¿vale? Finales de los 70, principios de los 80. Serían Conan el Niño del Futuro, que es primera serie dirigida por Hayao Miyazaki, del año 78. El Rey Arturo, que es de Toei Animación, o Toei Animación, que uno de los directores, estuve investigando y había hecho, entre otras cosas, pues temas de después de Mazinger Z, Caballeros del Zodíaco, ¿vale? Esta del Rey Arturo me gustó mucho y me dejó muy marcado de pequeño. Y Sherlock Holmes, la de los perros, ¿vale? Me encanta, me encanta. Entonces, que también es Miyazaki. Entonces, claro, a mí luego me ha gustado mucho Miyazaki más de mayor y les pongo las películas a mis hijos. Y incluso podría meter Lupin, pero es que ya van a ser muchas. Entonces, de ese bloque me quedo con estas tres. Conan el Niño del Futuro, si no os suena. En mi vida he escuchado hablar de ese niño. Claro, pues es lo primero que hizo. Y yo estas películas, o sea, estas series, mejor dicho, las veía en VHS. O sea, en el VHS del barrio, que alquilabas la película y te venía con tres o cuatro capítulos. Tanto esta como la del Rey Arturo, las vi así. Y del Rey Arturo he conseguido después, años después, el pack con los DVDs que vienen los 30 capítulos. Claro, esto para todos nosotros de esta generación lo admitimos bien. Ponerle esto a niños de hoy día, bueno, ahora por ejemplo la del Rey Arturo se la estoy poniendo a mis pequeños y les está enganchando, pero en la animación se ha quedado, claro, un poco obsoleta y plana, pero a nivel de argumento, para mí, mejora muchas de las cosas que se han hecho después. Digo, joder, si esto mismo lo cogieran y le dieran una vuelta, ¿no? le hicieran un remake. Entonces, estupendo. Conan el Niño del Futuro, volviendo, es una distopía. Después de la Tercera Guerra Mundial han pasado años y hay ahí como unas aventuras en una isla, de un niño con una amiguita, con otros personajes. Y lo que recuerdo sobre todo de esa serie era que tenía como batallas, había en plan de aviación antigua, pero con un punto futurista, que luego en Porco Rosso, y en la de, que nunca recuerdo cómo se llama, El Viento, bueno, la última que hizo Miyazaki, ¿no? Vuelve, no, coño. Vuelve a esos temas, sí. La del Rey Arturo, ¿qué destacaría de la del Rey Arturo? Que llama la atención, de una serie de aquella época, Joder, que como que tiene que elementos un poco de miedo que siempre te han metido en el anime, ¿no? El malo, creo que es Ladwig y la bruja, o Ladwig creo que era, y la bruja, pues hasta podían dar miedo, y que hay sangre, poquita, pero se matan y hay sangre. Entonces, ahí ya los japoneses siempre han ido por delante respecto del resto de animación. Oye, que esto era una cosa para niños de los años 70. Y que le pega un espadazo y sale la sangre y ha muerto, ¿vale? Entonces eso es curioso. Es que y la última la de serlo... La época. Claro, es que efectivamente. Y no nos escandalizábamos que esto lo estuviéramos viendo, ¿no? Entonces hoy en día, que a los niños pues les tengas que poner cosas como la patrulla canina, los Super Wings y cosas de esas, que yo he tenido en su momento con el mayor, que ver cosas de esas son horribles, espantosas, porque es tratar a los niños como si fueran tontos, ¿no? Que son pequeños, ¿vale? Tienen sus capacidades... Pero ves estos productos y dices, joder, es que nos trataban, yo creo, de... Ya estamos hablando en plan old, ¿no? En plan abuelos cebolletas. Pero insisto, que traigo estas tres series a colación por eso, porque están presuponiendo una inteligencia en los niños que hoy en día, con todas otras muchas series, no, yo no la veo en un montón de series infantiles. Y Sherlock Holmes para mí es una maravilla. O sea, Sherlock Holmes, tú coges algunos de los capítulos... Y es que eso sí que, vamos, es que es oro puro. Es que yo creo que no es cuestión de presuponer la inteligencia de los chavales, sino de lanzarles, ¿no?, ya por el camino para que vayan desarrollando sus habilidades y sus potencialidades. Si a un niño le acostumbras a ver animación o cualquier producto de ficción que no tiene ningún tipo de exigencia y que les trata o que se dirige a ellos como tontos o tontas, pues evidentemente pues, se quedarán ahí. Si tú le pones a un niño la bola de cristal, pues te saldrán frikis como nosotros. Y... O la pantera rosa, es otra maravilla también. La maravilla, yo soy súper fanático de la pantera rosa, me fascina el personaje y hay animaciones estupendas. Es cierto que en nuestra época, cuando éramos pequeños, todos somos más o menos la misma quinta, Miguel es más joven, pero estas series yo creo que las conoce, veíamos mucho anime, es decir, las series de animación que llegaban, la mayoría eran japonesas. Yo recuerdo, por ejemplo... Me he dejado Mazinger, me he dejado Marco, claro. Me he dejado Candy. Claro, pero bueno... Comando G. Comando G. Candy Candy fue posterior, pero por ejemplo Marco y Heidi, que a mí me pillaron también. Muy pequeño, pero que estaban y que las veíamos, es animación pura y dura. Y yo no creo que tanto se ha quedado la animación desfasada, sino que primaba más la historia... que los efectos, por así decirlo. Es decir, me parece una animación que va muy acorde con lo que se quiere contar y con cómo se quiere contar. Es decir, hay una historia, hay un hilo conductor, hay un desarrollo de personajes y aún así está cuidada la animación. No la catalogaría de desfasada. Es más, me parece más desfasada, incluso más pobre, la animación de Invencible, de Invisible, en las no escenas de lucha, ¿no? Me parece más, para los tiempos en los que estamos, me parece bastante estática, me parece un poco hasta aburrida comparada con aquella época. Yo también quería recordar, que supongo que la habréis visto, yo estaba totalmente obsesionado con dos series, que eran Dragones y Mazmorras. Me encanta. Que no sé si es japonesa o no, ahí yo tampoco soy experto. Creo que no, esa es americana. Por la animación más que nada. Bueno, a mí me encantaba, estamos hablando de series de animación también, pero una que era japonesa es Ulises 31. Fascinación. Que a mí total, me volvía loco, total. Aquello era una fantasía. Me encantaba. Ese muy señor, bueno también, sí. Ese señor con ese pelazo. Mono, con ese pelazo, esas historias, aquello era una... una cosa súper homoerótica también. Era la Odisea. O sea, realmente la historia era la de la Odisea transformada para niños. Para niños, sí, pero entre comillas, el cíclope, el minotaurio, todo esto, sí, sí. Era franco-japonesa, ¿eh? Que me he ido aquí a Google mientras estamos hablando porque me sonaba que también tenía algo de tema francés. Es así, pero es que... Uh-huh. No, quería decir que Dragones y Mazmorras, yo también estaba fascinado por la serie, bueno, creo que todos los niños de la época, pero que ha tenido un muy mal envejecer, porque yo tuve la, no sé si suerte o desgracia, de ver recientemente algún episodio y la verdad es que he envejecido muy, muy mal. Entre el doblaje de aquella época y que realmente la historia no daba mucho de sí, era bastante simple. Todos los episodios eran básicamente lo mismo. Ellos contra el malo, pim, pam, pum, y se acababa. Ya está, ¿no? Ese es el problema. Yo por eso, después de darle muchas vueltas, porque me salían decenas, digo, ya en el momento que me he ido a los 80 me salían un montón, me he quedado con estas tres porque creo que son las que, de las que podría meter la de Lupin también, pero igual la película de Lupin 3 es mejor, que se pueden recuperar, se pueden ver. De hecho, Sherlock Holmes creo que está en Amazon Prime Video ahora. Las otras dos solo se pueden ver encontrando por ahí en DVDs, pero se pueden conseguir. Y sobre todo que eso, que creo que estas tres han aguantado bastante bien el paso del tiempo. Se pueden ver a día de hoy. ¿Qué otra serie tienes por ahí? Bueno, pues yo voy a recomendar otra, también basada en videojuegos, que es Dota, Sangre de Dragones. Y bueno, tiran un poco también todas por ahí, por la época medieval. Y también, pues es un caballero dragón que, pues eso, dedica a cazar dragones. Y hay una diosa y una princesa que le roban unos lotos. Y la princesa es la encargada de guardar los lotos. Y como se los han robado, pues como que la echan. Y entonces se junta con el caballero dragón, ya va habiendo aventuras por ahí, hasta que recupera los lotos. Y la historia con la diosa también está muy bien. Vuelve a ser con lo mismo, de momento es una temporada, 8 capítulos nada más, también 25-30 minutos. O sea, se ve en nada. Está en Netflix. Muy fácil de ver. Sí. Netflix. Netflix también. Bueno, sí. Pues la niña los lotos. Y sí, esta es para todos los públicos. Uh-huh. Vale. O sea, no perfecto. Tiene, a ver, un poco de violencia matar a los dragones, pero nada. Poca cosa. Nada. Nada. Yo esta, que me sonaba, ahora según la estás comentando, pues como estoy viéndolo aquí en mi otra pantalla, a nivel de lo que es la animación tiene muy buena pinta el dibujo. Muy chulo. Sí. Yo creo que se han pasado bastante en los personajes de juego y tiene buena animación. A mí me ha gustado. O sea, ¿tú, Miguel, es 2D también, o sea, es una animación clásica. Está muy bien. A mí me ha parecido buena. ¿Tú tanto en esta serie como en Castlevania conocías antes el videojuego? No. O sea, lo conocía, pero o sea, yo no soy jugón. No soy vale, gamer. No eres gamer. Vale. No. Vale. Pero, no, y se supone que sigue un poco la línea del videojuego, pero la puedes ver perfectamente sin haber jugado el juego. Vale. Perfecto. Pues otra serie que nos apuntamos. Yo la verdad es que no había escuchado hablar de ella. Por ahora me sigue apeteciendo más Castlevania. Que es que el género de los vampiros me encanta. También tengo que decir, relacionado con lo que ha dicho Luis antes de temática adulta y de sangre, y hay dos películas que hizo una productora japonesa. O sea, es anime. Bueno, no es anime, soy bastante torpe con la terminología, me podéis perdonar. Anime no sé si quiere decir que los personajes también son asiáticos, ¿no, verdad? Anime no, es que... La estética de... Sí, y Y pero básicamente, claro, la diferencia, manga es cómic, anime es la animación. La animación no tiene por qué ser japonesa, porque al final es verdad que los americanos, incluso los europeos, están copiando, es el tipo de animación. He quedado fatal de haciendo este comentario porque he quedado súper, pero no lo vamos a cortar porque yo me expongo a las críticas. Soy un gran desconocedor. Lo que quería decir es que se hizo una película tanto de Drácula como de Frankenstein. Cuando Marvel estaba utilizando a los personajes en los cómics en los 70, hubo un boom, ¿no? El resurgimiento de estos cómics de monstruos. También estaba el Hombre Lobo por ahí, y bueno, muy interesantes además, con unas etapas maravillosas, sobre todo la de Drácula, ¿no? Y se hicieron dos películas que se pueden ver en YouTube, completas, de Drácula y de Frankenstein, versión anime, y muy interesantes. Son un poco rarunas, pero la verdad es que son muy interesantes. Yo os las recomiendo. Así a mí que... la de Drácula me suena, fíjate. Yo creo que esa la vi de pequeño. Lo estoy aquí buscando mientras me lo estás comentando. Sí me suena también. Y si quieres, os paso el enlace, porque yo hice... De videoclub, me suena de videoclub esto. Sí, yo hice hace unos años un artículo sobre series o películas de animación de Marvel, y rastreando un poco en cosas antiguas, estas las incluí como Marvel, porque en ese momento, como os digo, estaba publicada las series por Marvel y había algo de derechos por ahí metidos en medio, y rastreé estas dos películas, y además encontré en YouTube la posibilidad de ver las dos íntegras. Entonces luego sí, os paso el enlace. Aquí la tengo, sí. Esta la he visto yo de pequeño, el Drácula, sí. Este de, basado en la tumba de Drácula. Pero sí, no lo asociaba, ¿eh? O sea, me acabas de retrotraer a otro momento de mi infancia, sí. Pero sí, sí me suena. Y luego hay una de Frankenstein también. La Drácula es más interesante, pero bueno, son curiosas las dos. ¿Qué más series tienes bajo la manga, Luis? Sigo yo. Venga, pues en el viaje en el tiempo este en el que nos hemos metido, vamos finales de los 80, ya los 90, ¿vale? Ya había pasado ya la EGB y ya estaba, vamos a mi época más de instituto y comienzo luego de la universidad. A salir de clase. Sí, claro, vamos siguiendo. A ver, entre medias, yo pondría también como una de las que me marcó mucho, y solo comentarla, porque esa yo creo que nos va a sonar a todos, y esa la están viendo mis niños y les gusta, Campeones, de Oliver y Benji, porque yo soy muy futbolero. Pero es verdad que, claro, esa serie es para los que nos gusta el fútbol, porque si no, no hay quien la vea hoy en día. Partidos que duran 4, 5 y 6 capítulos. Yo no entendía nada. El campo eterno. Claro, es que a los que nos gustaba el fútbol, íbamos corriendo para volver a casa, para ponerte en Telecinco de los inicios para verla, y sí que lo recuerdo como un boom. O sea, de los compañeros de clase que éramos futboleros, sentarnos para ver eso y flipando, y te conocías a todos los jugadores y hacían cosas increíbles, y funciona. O sea, eso es lo que te digo. Puesta hoy en día, sigue funcionando con niños como los míos, que les gusta el fútbol bastante. Pero voy a otras tres que yo creo que sí que tienen algo más de calidad y que han tenido más impacto. La primera es Batman, la serie animada, ¿vale? Que está aquí en España, la vimos en Canal Plus, los que teníamos Canal Plus. Sí, me acuerdo. ¿Vale? Esta maravilla. O sea, de estas se pueden encontrar icónica. Cosas, creo que juntaron aquí en España también algunos capítulos como si fuera una película. Ahora de memoria no lo recuerdo, porque tampoco he querido bajar. Hoy en día todo el que quiera entra en Wikipedia, en Filmaffinity, en IMDb, y ahí lo tiene. Aquí yo creo que lo importante es que demos las recomendaciones de sensaciones. Y es verdad que esta serie sale después de el Batman de Tim Burton, estaba también por aquella época reciente el Dark Knight de Frank Miller. Y es lo mismo, o sea, esta serie vista hoy en día tiene, tiene mucha calidad, o sea, la animación estaba muy bien, como toda serie episódica de capítulos cortitos, pues unos estaban mejor que otros, eso también nos pasaba con las otras que he dicho, como la de Sherlock Holmes, pero puede que haya algunos capítulos que, eso, como dice David, o sea, un icono, o sea, para enseñar a las nuevas generaciones y que vean... Un Batman muy chulo, o sea, que creo que ha envejecido bien. Después hicieron otra como una especie de continuación, que era Batman del futuro. Sí, pero ahí yo esa ya no llegué. Bueno, esta serie tiene también luego, antes de Batman del futuro, que no deja de ser como otra versión, que está bastante bien, por cierto, y es muy apreciada y querida por los aficionados, no solo de la animación, sino de Batman en general. Es más, tuvo su traslación al cómic, al personaje. A mí me parece muy, muy interesante. Pero esta serie, la mítica, ¿no? Estaban Paul Dini y el... ¿cómo se llamaba el otro? Bruce Timm. Y luego tuvo una continuación que era Batman y Robin, y bueno, ya perdí un poquito fuelle, pero esta serie, que yo la tengo entera, por cierto, en DVD, hace bastantes años, me la compré americana, pues es una auténtica maravilla. Y de ahí surgió el personaje de Harley Quinn, de un episodio de animación, sí, cierto es, que llevó a que luego se hiciera el Mad Love, el famosísimo cómic. Sí, el cómic, sí, el amor loco. Se trasladó a la versión animada todavía, pero se trasladó al personaje, ¿no? A la continuidad de DC, y luego ya se metió en la continuidad real, por así decirlo, oficial. Uh-huh. Y bueno, hasta el día de hoy, que es un auténtico, una estrella, ¿no? Icono. Y que vuelve a tener serie animada. Es verdad. Tiene una serie animada actualmente. Está producida por la actriz que hace de Penny. Kelly Cuoco. Penny de Big Bang Theory. No me acuerdo cómo se llama. Kelly Cuoco, sí. Kelly sí. Venga, pues sigo con la siguiente serie de este pack que os traía, de los años 90. ¿Vale? Y os traigo otros dos animes. Un poco lo que os decía, ¿no? Que digo, pues al final, haciendo este repaso, como de las series que más me han gustado, me han podido marcar, me salen otros dos. Uno es, a ver si lo sé decir bien, que lo tengo aquí, Rurouni Kenshin, que aquí en España se conoció como El Guerrero Samurai, y también lo dio Canal Plus, aunque en abierto. Y la otra serie que también me gustó bastante de aquella época y que la vi por aquellos años 90 en VHS, que es Neon Genesis Evangelion o Neon Genesis Evangelion, ¿vale? El primer caso, Guerrero Samurai, lo que es el típico, lo que sería un shonen, ¿no? Para los expertos en manga y en anime, típica serie juvenil, ¿vale? Pues de lucha de samuráis. Con personajes también muy variopintos, eran más de 100 capítulos que se agrupaban como más o menos lo que serían en temporadas o en arcos. Esto en Japón creo que tuvo mucho éxito, se hicieron películas, no solo de dibujos animados, sino ya ahora ya en el siglo XXI, en torno al 2010 en adelante, se hicieron 3 películas de animación real, que creo que están en Amazon Prime. Las podéis buscar, Kenshin. Y yo simplemente he visto el tráiler un poco así y tienen un poco de mala pinta. A mí ya la película de la animación real no me atrevo con ello. Pero esto del Guerrero Samurai creo que es la típica serie que también a los chavales de hoy en día les podría entrar bastante bien. La otra, Neon Genesis Evangelion, que yo creo que es más conocida, sí. La cual también se hicieron películas, y dentro de lo que es el género este que llaman también de lo que serían los mechas o mechas, que es lo de los robots, robots grandes que contra los kaijus, ¿no? Pues de todo lo que viene de Mazinger Z, ¿no? Y esta de Evangelion sí que es verdad que tenía un punto ahí como un poco, no sabría cómo deciros, más de la psicología de los personajes, era como un poquito más rara, ¿no? Más retorcida, más del rollo este japonés cuando empiezan a meterse en cosas raras. Pero lo que sobre todo yo me quedo es que molaban mucho los robots que planteaba esta serie, son de los diseños más chulos que hay, ¿no? Y la conexión cerebral que tenían los personajes, que eran chicos jóvenes controlando los robots ante un ataque alienígena. Esta además yo la engancharía con una película que me gusta bastante, que es la de Pacific Rim. Es el concepto, ¿no? de lucha de robots grandes contra los kaijus, ¿no? Y estas serían las tres que cogería yo, que me quedaría de los 90, ¿vale? Miguel, ¿tú has visto Evangelion? He visto algún capítulo suelto, pero la verdad es que no he seguido la serie. Y bueno, como otro dato curioso, hay los Funkos de Evangelion, hay Funkos, uh-huh. Y hay el Eva, el robot que es en tamaño grande también. Es muy chulo, yo se lo he visto, me gusta, aunque la serie no la he seguido. Estas dos series son metalizada con sangre. Son del 95-96 las dos, tanto Guerrero Samurai como Evangelion. Ahora mismo sí que es verdad, ahí me pilláis de dónde se puedan ver o encontrar, en DVD seguro o Blu-ray y lo de siempre, ¿no? Que antes también en la de Batman, por ejemplo, que desde este pack que traía, es una pena que no la pueda recuperar a lo mejor HBO, ¿no? Dentro de todos los productos de DC que está trayendo y se puede. Pues sería algo más interesante que la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Quiero decir, o sea, tener eso en tu catálogo me parece que, ¿no? Para el final me traigo otra cosa de DC en la recámara, que para muchos es lo mejor que está haciendo DC. Pero bueno, ya os avanzo el teaser, luego os contaré cuál es, ¿vale? Yo me esperaba que hablases de los Caballeros del Zodíaco o alguna así. Pues fíjate que esa no me llegó tanto. Por lo que sea, no me pillo en su momento. Estas tres que te digo de los 90 las tengo por delante, ¿sabes? El Caballero del Zodíaco me pasó un poco con lo que os decía de Campeones, ¿no? Que era como muy repetitivo, todo el rato lo mismo, peleas demasiado largas. Por eso a mí nunca me llegó a entusiasmar otra que puede estar en el top de un montón de gente, que era Bola de Dragón. No me gustaba, pero no me llego a marcar tanto. Yo seguramente sea una blasfemia para mucha gente, que Dragon Ball la tiene en su top como la número uno. Yo soy muy fan de Dragon Ball y tengo la colección de los Caballeros del Zodíaco entera, tengo que decirlo. Muy bien, David, a tope, sí señor. ¿Tú, Miguel, veías Caballeros? Caballeros la vi, pero menos también. Pero también muy fan de Dragon Ball. Y bueno, voy a hacer una aclaración también aquí. Mis hermanos, tengo dos hermanos que me sacan 4 y 5 años, y ellos eran muy futboleros, veían de Campeones. De nuestra quinta. Si te sacan 4 o 5 años, pues como, como nosotros. Y pues ellos veían Campeones, yo alguna vez me tocaba verlo, y luego yo veía Dragon Ball. Oye, ¿y estas series no fueron un poco las que empezaron con esta historia de poner ahora el letrerito de este episodio puede contener luces luminiscentes que pueden causar epilepsia, narcolepsia, paraplegia o alucinaciones? Yo creo que eso fue más tarde, más con los Pokémon o algo, ¿no? Digimon, con los Pokémon seguro. Lo que pasa es que yo recuerdo los Caballeros Zodíaco que no la seguía de manera habitual, pero que era una fantasía, porque claro, estaban esos chicos estupendísimos, esas armaduras brillantes. Yo no entendía nada de las tramas. Y un montón de personajes andróginos, por otro lado. Pero era una maravilla visualmente y estéticamente era increíble. Esa me gustaba más porque me fascinaba a nivel puramente visual. Mientras que Campeones, pues de verdad, yo pensaba que qué droga tan buena se habían tomado esos chicos, porque se quedaban como paralizados durante medio episodio con los ojos desorbitados, viendo como un balón quedaba suspendido en el aire y no llegaba nunca, les caía la gotita de sudor esa que les caía por... Está claro, pero te podrá gustar o no, pero es icónica, o sea, hicieron algo que impactó, o sea... Mítica. Y Oliver y Benji, está la canción que hicieron en castellano. No sé quién la cantaba, pero... Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos. A los dos solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. Y no hay nadie mejor para la afición. Los magos del balón, Benji, Oliver, sueños de campeón, Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Oliver, Benji, los magos del balón, Benji, Oliver, sueños de campeón, Benji, Oliver, el fútbol es su pasión, hay que marcar. Pasión. ¿Quién quiere lanzarse a por la siguiente serie? Miguel. Venga, Miguel, que siga Miguel con su siguiente bloque. Bueno, pues como hemos nombrado a Caballeros del Zodíaco, yo voy a nombrar un poco que tiene un poco que ver con los dioses, que es Sangre de Zeus. Esta me la han recomendado mucho, sí. Pues a mí me ha gustado, ¿eh? O sea, está bien. En estética es parecida a las otras. Y bueno, la trama es eso. Como Zeus era muy dado a los amoríos, ya putero. Pues tiene un hijo ilegítimo. Sí, sí. Y claro, pues la mujer se entera, más dos, hay celos, está ahí. Un poco de drama. Muy guay. En cuanto al dibujo, es muy parecido pues, a Dramon Dogma y Dota también. Es muy esa estética, muy anime actual. También capítulos cortos que se ven muy bien. Y una cosa de estas buenas es que muchos animes son capítulos que no siguen una línea. O sea, puedes ver un capítulo, el capítulo 10 como el capítulo 50. Aventuras embargo, sueltas, estos, autoconclusivas, ¿no? Eso sí, eso es agradece. Estos capítulos sí siguen, sí son lineales, vamos, que uh-huh. Sigues bien la historia. Uh-huh. Y eso, a mí eso particularmente me gusta. Y que sean cortos, pues les da ese puntillo. Y esta es otra de las que he visto anunciadas. ¿Pero esta es para adultos o cómo la ves? No es muy adulta, ¿eh? O sea, tiene un poco de violencia, pero bueno, no. Para jóvenes, luego, vamos. Estamos curados de espanto. Es el enfrentamiento de también con el hermano. Cosa nos parece... Claro, yo siempre estoy pensando en mis chavales, de hasta dónde les dejo ver y no les dejo ver. No. La puedes ver, ¿eh? La puedes ver, que no tiene... A mí me la han recomendado varias personas y tiene muy buena pinta. Es cierto que empecé a verla un día, me quedé frito, pero porque no era el momento, pero quiero verla, de verdad que quiero dar una oportunidad a esa y a Castlevania. Las tengo un poco en mi wishlist de ver y a ver cuando encuentro un momento. Oye, Fernández, ¿tú tenías alguna serie que recomendarnos o no? Yo tengo dos series bastante actuales para recomendar. Mi top one es Primal, de Genndy Tartakovsky. Dilo otra vez. No, soy incapaz. No sé ni cómo he sido capaz de decirlo una vez. Que es una serie de animación que tiene eso, de momento solo... Bueno, en realidad no son dos temporadas, es como una temporada dividida en dos, que no tiene diálogos. Y que pese a ello es súper dinámica, se pasa en un voleo, son episodios también cortitos y que sigue a un cavernícola y a una dinosaurio hembra por la prehistoria y cómo se enfrentan a... cómo les une una tragedia y cómo se van enfrentando a un mundo lleno de... una sucesión de... desgracias. De seres y seres bastante peculiares. Está muy bien, es muy entretenida y yo la recomiendo siempre porque es de verdad, es una serie que merece muy mucho la pena. Sí, no me gusta a Raquel también mucho esta serie. Sí. ¿Alguno la habéis visto? Yo la tengo de las pendientes para ver. Que no sé si la podré ver con... Sí, en HBO, si la podré ver con los... Bueno, a ver, que al final lo que os digo, que mis chavales se tragan todo. Es bastante violenta, bastante cruda. Ya, por eso, hay que ver. Pero el pequeño le gustan muchísimo los dinosaurios y esto de que salga por aquí el tirano... Creo que es un tiranosaurio, ¿no? Sí, con el personaje con una especie de... un tiranosaurio en Brasil. Pues eso, sí. La tengo marcada porque además es que, y esto no lo habíamos hablado, del Tartakovsky este, en mi siguiente bloque yo traía las Clone Wars del Tartakovsky, sí, que hoy en día se pueden ver al final son dos horas, eran cortos de animación que hoy en día no se considera canon, está sacado, porque luego vinieron las otras Clone Wars. Pero estas son súper interesantes. O sea, eran piezas cortas que creo que en YouTube las tienes. Hay varias recopilaciones que ha hecho gente. Te salen como en dos horas y te ves ahí, pues pequeños cortos súper chulos. O sea, es otro tipo de animación muy, muy artística, muy, muy chula. ¿El Tartakovsky este no estaba también detrás de las Supernenas? No. Powerpuff Girls. ¿No? No, es el director de Hotel Transilvania, por lo menos de la primera, no sé si de las continuaciones. También está detrás de Samurai Jack. Y Samurai Jack, es maravillosa. Y de alguna serie más, es un director bastante... Hizo también una serie de cómic sobre... Tiene bastantes cosas por aquí. Marvel, sí, dibujada y guionizada por él. Sí. No, pero va a tener razón Aldai, ¿eh? The Powerpuff Girls. Sí. Esto eran las supernenas de Cartoon Network, sí, sí señor. Esa parte se me escapaba. Y a mí también, ¿eh? A mí también, pero bueno, aquí tenemos Estuvo metido en la creación y creo que también estuvo metido, si no me equivoco, es que luego hay otro, tiene como un nombre parecido, o me lo estoy inventando yo y es el mismo, que yo le disocio, pero estuvo también en la creación de los Teen Titans, de los Go Titans o Titans Go, o cómo se llama. Teen Titans Go. No me suena a mí que esté en los Teen Titans este señor, ¿eh? No. Lo seguimos mirando, voy a seguir mirando mientras comentáis. Porque creo que sí, a mí esa serie me encanta, no sé si vais a hablar de ella, por cierto, en algún momento, alguien, pero Luis sí. Creo que Luis, fijo. Yo la serie he visto solo algún episodio suelto, pero la película me parece... Esa, el teaser que os decía, el avance de que os traía otra serie de DC, esa me la tengo para el final, la de los Teen Titans. Pues la reservamos. Que Primal os la recomienda Fernández. Y una también bastante reciente, que es Solar Opposites, no tengo muy claro cómo se pronuncia. ¿Dónde que, está esa serie? Que está en Disney Plus, pero que es de Hulu. Que tienen sobre unos extraterrestres que llegan a América y están allí como refugiados y bueno, uno está súper desconforme con estar allí que huir a toda costa y el otro no, está como en plan en Life American y está viviendo ahí como un sueño y luego tienen como dos niños. Es como muy descacharrantes de humor total, duran 25 minutos cada episodio, una cosa así, es como humor tipo Rick y Morty de ese rollo, está muy bien. Yo lo he descubierto hace poco y la verdad es que me está gustando bastante. Creo que uno de los creadores es de Rick y Morty, creo. Puede ser, porque el humor es muy de ese estilo. Yo claro. Estas, lo de siempre, no me da la vida. Me suenan, pero no las he trabajado. De Rick y Morty, ¿visto algún? ¿Visto nadie? Algún capítulo suelto. Y Morty, me han recomendado muchísimo, igual que BoJack Horseman, que esa mi señora sí que se la vio entera. Hizo el micro podcast de... maravilloso, sí. Sí, a ella le encanta, pero ya ahí no he llegado a ver todo eso. Esta es solo a Loro Posais, la he visto, claro, anunciada hace poco, yo creo que desde que Disney Plus ha cogido Star, me saltó en las recomendaciones. Nos la apuntamos también. BoJack Horseman y Rick y Morty, tengo que decir que solo me he visto las dos primeras temporadas. Pues ya has visto más que yo. Y me encantaron, porque me parece una serie flipante. Pero bueno, sí. Dan Harmon me gusta mucho y aquí creo que se sale. Al final nos van a salir un montón de series de calidad, ¿eh? Y eso que, bueno, de las últimas, ¿eh? No, yo que me estoy yendo muy para atrás. Qualité. Pero de todas estas series de qualité que nos quedan en el tintero, hablaremos en nuestro próximo programa. No os lo podéis perder. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos. Yeah. Everybody's body.